Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch bødbuare i Iran. Og jokin højse er behalde i Danmark. Det er som at se alt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Noget er rådent i staten Danmark. Hola, esto es Algo huele mal en Dinamarca. Voy a empezar platicándoles un poquito de Tanzania. Que no hay que confundirlo con Tasmania. Tasmania está al sur de Australia, es una isla al sur de Australia. Y Tanzania está en el este de África. Está abajo de Etiopía y de Somalia, a la derecha de la República Democrática del Congo, y arriba de Zambia y Mozambique. Casi enfrente de la isla de Madagascar, un poco más al norte. En el siglo XVI, esa zona fue controlada por los portugueses, que conquistaron una pequeña isla que se llama Zanzíbar, que está justo enfrente. La dominaron durante 2 siglos, haciendo tratos con algunas tribus que había ahí, que pagaban tributo al reino de Portugal. Este es un método que usaban los portugueses para tener aliados, digamos, militares en África, que les permitían sacar riquezas y, sobre todo, pues, esclavos. Recordamos que Portugal es una de los imperios esclavistas de la Edad Media y del Renacimiento, etcétera. La triste historia de Tanzania no acabó ahí, ya que Portugal fue desplazada por el Imperio Otomano. Digamos, los súbditos de Omán se apoderaron a partir de la isla de Zanzíbar y de la ciudad que está justo enfrente, que ahora es como la capital de facto de Tanzania, y gobernaron ahí también varios siglos. Después llegaron los alemanes. Tanzania formó parte del Imperio Alemán y del gran territorio que tenían los alemanes en África del Este. Después de la Primera Guerra Mundial, si bien los alemanes lograron defender esa zona con los acuerdos de paz, cedieron Tasmania a Inglaterra. Entonces Tasmania se convirtió en un protectorado de Inglaterra. Tanto la zona continental, que se llama Tanganica, como esta pequeña isla que se llama Zanzíbar. No fue hasta 1962 y 63 cuando por fin se independizó primero el área territorial de Tanganica y después la isla de Zanzíbar. Y por fin se lograron unificar por ahí del año 1964, algo así, y mezclando ambas palabras inventaron el país de Tanzania. Primero hubo gobiernos, digamos, entre comillas, moderados. Cuando se dice moderado quiere decir que no peleaban directamente con los imperios europeos, sino que más o menos se mantenían aliados a ellos. Pero después hubo gobiernos que lograron imponer ciertas ideas socialistas y que más o menos siguen hasta la fecha, convirtiendo a Tanzania en uno de los pocos países africanos que todavía hablan sus lenguas oficiales, son el swahili, en vez del inglés o el francés o el alemán, como resulta en todos los países de la zona. Y también la gran mayoría de la población no habla inglés, sino habla las distintas variedades de bantú, una de ellas el swahili. El swahili es un idioma como panafricano, de origen bantú, pero que tiene muchas palabras de muchos idiomas de la zona y también del inglés y del alemán y del francés. Es como un idioma franco, digamos, en esa zona, que les permite comunicarse en pues casi toda el África Central y el África del Este. Como vimos, no la tuvieron fácil los tanzanios o tanzanos, como se les dice, y todavía ahora siguen sufriendo embates de los imperios coloniales, que obviamente no han dejado de atacarlos y de querer llevar sus recursos. Tanzania es, lo conocemos porque ahí está el parque, ahí está la montaña más alta que no forma parte de una cordillera, que se llama Kilimanjaro, y también ahí está el famoso parque tuve un bloqueo mental, disculparán, pero bueno, cuando han visto safaris que van ahí a ver elefantes y leones y todos los grandes mamíferos de la sabana africana, es ahí, en esos parques de Tanzania. Son, digamos, un lugar altamente turístico para los que les gusta ver animales y andar en los camioncitos esos. La variedad cultural que hay ahí es tremenda. Se hablan cerca de 160 idiomas. No hay demasiados conflictos entre las tribus de la zona, por suerte, a diferencia de lo que es el Cuerno de África o de países muy cercanos, que como Ruanda, donde realmente siempre ha habido conflictos. Más o menos se ha mantenido pacífica Tanzania desde su independencia. Por suerte ya se acabó la esclavitud ahí, que duró hasta 1920 y tantos, y más o menos se gobiernan a sí mismos, aunque es uno de los países más pobres del mundo y con un nivel de desarrollo muy muy bajo, pero su nivel cultural es altísimo y tienen muchísima música en muchísimos idiomas y de muchos tipos. Vamos a escuchar una seguidilla larga de música de Tanzania, que incluye música que, digamos, para el oído no educado, pues suena a música centroafricana, pero también música árabe, también tienen influencias de música asiática, y les voy a hacer como un pequeño buffet de músicas de Tanzania. Vamos a escucharlo, a ver si les gusta. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Ya conocemos duo huehoi. Ya huehoi conocemos duo ho maua. Ayo dunia huehoi. Ya huehoi conocemos duo ho maua. Aha. Sangai, Baba, Sangai, Baba, El parque que se me olvidó es el Serengeti, que es el famoso parque del Serengeti. Tanzania es también el origen de la humanidad. Ahí es donde encontró Luis Dicky los restos del Homo habilis, pues los restos más antiguos de nuestros antepasados. Salieron de África, pobrecitos. Ahora les voy a platicar de un lugar que queda pues al norte, ¿verdad?, de Tanzania, bastante más al norte, ya en Europa, que se llama Bulgaria. Bulgaria tiene su origen en el siglo VI, más o menos, cuando empieza lo que se conoce como el Imperio Búlgaro Antiguo, que duró pues casi 1000 años, con sus idas y venidas. Eventualmente formó parte del Imperio Bizantino, de donde agarró la religión, digamos, cristiana ortodoxa, que en esa época se dictaba desde Constantinopla. Después formó parte también del Imperio Otomano, en el mismo tiempo en el que el Imperio Otomano llegaba hasta Tanzania. Imagínense el tamaño de ese lugar. Pues también ocupó Bulgaria, ese mismo imperio. Después, unos años después, logró independizarse durante un tiempo, gracias a la guerra que hubo entre Rusia y Turquía, y se convirtió en el principado autónomo de Bulgaria, por ahí del 1870, por ahí. Y logró plena soberanía ya como un estado independiente en 1908. Esto no se los va a informar Wikipedia, pero ahí es cuando se convirtieron en fascistas y formaron parte del Eje, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Eran uno de los países favoritos de Hitler. Se persiguieron a los judíos búlgaros y hubo grandes exterminios, hasta que los rusos nuevamente llegaron y liberaron la zona. A veces se nos olvida quiénes acabaron con los fascistas. Pero pues los rusos, en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un estado socialista y formó parte del bloque del Este. Después volvieron a haber cambios políticos y cuando la caída del Muro de Berlín, y empezaron las elecciones democráticas en Bulgaria, y ahora, digamos, ya forma parte de Europa, forma parte de la OTAN, y no es precisamente un país muy, muy democrático, que digamos, pero también con unas raíces muy, muy locas que mezclan la cultura eslava, la cultura turca, la cultura bizantina, en fin, vienen desde los tracios. También es un lugar de muchas culturas mezcladas. Los búlgaros se han movido por distintos lugares y terminaron quedándose con ese pedacito de tierra en ese lugar tan complicado que es los Balcanes, uno de los lugares que ya se convirtió en una palabra, ¿no? Ya decimos que algo se balcaniza cuando se divide en muchos pedacitos. Vamos a escuchar una selección de músicas búlgaras, también con unas variedades que nos llevan desde la música, digamos, proto-eslava hasta la música túrquica, en unas mezclas muy interesantes y con el estilo ese balcánico que un poco unifica toda la zona. Vamos a escucharlo a ver si les gusta. Dårligt i Danmark. Ай, диша пери тебе, да обросим младоженица. Барям се, Ергена, мамо, походи. Хобави му ми, мамо, полюби. Ерген лак, мамо, мари, пашила. Момисто, мамо, мари, визирство. Докато Ерген, мамо, при мама, той носи най-баш, мамо, примяна. Той носи шапка, мамо, на криво, златенче солник, мамо, в джобове. Като се Ерген, мамо, ожени, навежда глава, мамо, надоло. Навежда глава, мамо, надоло. долу. На хлопя шапка мамо на тіло. Я дам удрости малку хворобе. Huélem a Lendina Marka. Thank you. Qualcosa puzza male in Danimarca. También es famosa porque ahí se inventó el alfabeto cirílico, que sigue siendo el que usan muchos países eslavos como Rusia. Pero de ahí nos vamos a ir volando al otro lado del mundo y les voy a hablar del café con leche. Café con leche o café con leite es un término referido a un peculiar fenómeno político de la historia de Brasil. Cuando en los primeros años de la República, la que se llama la República Vieja, se le conoce, entre 1889 y 1930, el poder político brasileño era influenciado desproporcionadamente por las élites financieras y comerciales del estado de Sao Paulo y del estado de Minas Gerais. Sao Paulo era una región especialista en la producción masiva de café para el mercado mundial y de exportación. Mientras que el producto que sustentaba la riqueza de Minas Gerais era el ganado vacuno para la producción, sobre todo de leche y sus derivados. Esto generó que se le denominase como café con leche al aplastante dominio ejercido por los líderes de ambas regiones en esa época. En 1929 se pelearon y empezó lo que fue, empezó como un golpe de Estado. Y se le conoce como la Revolución de 1930, que fue un golpe de Estado y luego un fraude masivo, iniciando una larga tradición de golpes de Estado y de fraudes masivos que nos llevan hasta hace incluso unos pocos años, cuando Dilma Rousseff fue destituida también por un golpe de Estado y por un fraude masivo. Vamos a escuchar un poco de música de esa época, de la década de los 20s y 30s. Choros, zambas y música popular brasileña hermosísima, que es el origen de la música brasileña que ahora tanto disfrutamos. Pero nos vamos a escuchar música pues de los 20s y de los 30s de ese hermoso lugar. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. Em 1940, lá no morro começaram o recenseamento. E o agente recenseado esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha moça em aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Obediente, eu sou a tudo que é de lei. Fiquei logo sossegada e falei então: o meu moreno é brasileiro, é fuzileiro e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem nada de grandeza, mas vivemos na pobreza sem TV tostão. Tem um pandeiro, tem cueca, um tamborim, um recorrete, um cavaquinho e um violão. Lá no morro começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha moça em aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Fiquei pensando e comecei a descrever tudo, tudo de valor que meu Brasil me deu. O céu azul, um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, tudo isso é meu. Tem feriado que pra mim vale fortuna, retirada de laguna vale um cabedal. Tem Pernambuco, tem São Paulo e tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. Começaram o recenseamento e o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Pelo telefone, samba carnavalesco gravado pelo Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se pensione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Tomara que sua mãe pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer seu pedido. Ai, se arrolia, senhor, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, troca seu amor, senhor, senhor, porque se salva, senhor, senhor, e arrepiar. O piru me disse, se você morrisse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa esquisitice, me disse, não disse. Ah, ai, casa de ideal, sim, o pau. Ai, ai, ai, vivo o nosso carnaval sem rimar. Ai, ai, ai, casa de ideal, sim, o pau. Ai, ai, ai, vivo o nosso carnaval sem rimar. Por amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, ir pra o cordão, é ter folião, de coração, por que te chama? Algo huele mal en Dinamarca. Thank you. Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Por este. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i Algo huele mal. Og jokin høj sæ behalde sig. Jeg er som også mal i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Thank you.